tu santidad, ¿cómo voy a negar lo grande que es tu amor? Pues aunque pruebas hay, mi alabanza a ti subirá. ¿A dónde estás lleno tú de tu gloria a ti.